Hola. Hola. ¿Cómo están por ahí? Bien. Yo soy María. Yo también María. Yo soy María Victoria. ¿Tú eres? Yo soy María de Los Ángeles. Somos tocayas, lo sé. No se burlen. Estábamos algo pensativas. ¿En el tren? En el tren. Acabamos de encontrarnos. Estamos comiendo un helado. María saltando su deuda de un café. Eso será para otra historia. Ya. Sí, ¿por qué la dejé plantada? ¿Por qué te dejé plantada? Ya. Pero ya sal de mi deuda. Ahora ya sal de mi deuda. Ok, ya. Hoy día queremos grabar un audio referente a la experiencia que tiene María Victoria. Algo que contarnos. Con todo y emoción, por favor. ¿Cómo se dice? Exagera y... ¿cómo se dice? Cuenta todo y exagera. Cuenta todo y exagera. Mientras justo porque acá... no hay mucho que contar. ¿No les ha pasado que venga un chico y... amor a primera vista? Pero no tienes ni idea de cómo se llama. Espera, pero falta algo. Un chico de la iglesia. De la iglesia. Eso lo cambia todo, María. Todo. Y no solamente es que es de la iglesia, sino que es obrero. ¿Obrero? Es obrero. ¿Cómo sabes que es obrero? Tú me dijiste que no sabías nada. Ay, porque eres el que sale adelante. O sea, no el que sale adelante a hacer el sermón, eso no, sino el que sale al costadito. El que hace los cánticos. A ver, espera, explica, porque yo no sé los cargos que hay en la iglesia. Ya. Obrero. Obrera es una persona, un hermano o hermana que ya tiene responsabilidades dentro de la iglesia. Sin embargo, no tiene que estar casado, no, nada de eso. Puede ser un joven, puede ser un señor, incluso hasta estudiantes. O sea, personas, hermanitos que están en colegio, pueden ser obreros. Depende de la constancia y que tú estés yendo a la iglesia o tu corazón. O sea... por un momento pensé que era un obrero literal. Ah, de construcción, albañil. De construcción, sí, de construcción. Oye, ¿te imaginas que Chile fuera? No sé, no tengo ni idea. Solamente sé que está en la iglesia y que es obrero, que sale adelante y que le gusta cantar. Sé que le gusta cantar porque se pasó todo el rato antes cantando. Wow, tiene una voz muy gruesa. Buena voz. Pero, o sea, yo soy buena stalkeando, ¿ya? Pero si solo me dicen que es un chico de la iglesia y no conoces su nombre, ya va a ser un poco difícil si no sabes nada del chico. ¿No tienes algún amigo en común? ¿Nada? Nada, para colmo ni siquiera es mi iglesia, estoy yendo de visita. Ya, pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó? Cuenta tu historia. La primera vez que fui a esa iglesia, yo estaba perdida, sin conocer a nadie. Lo vi adelante, acostado del estrado. Ya. Se puso a cantar las alabanzas, los cánticos. Ah, ¿eres el que da voz? Ajá, el que canta, por eso te digo. ¿El que da voz? ¡Wow! Ya. Pero no es casado. Sé que no es casado porque no tiene anillo y porque se reúne con los jovencitos. Ah, ya. Pero tiene cargo. Él es joven, pero igual, tiene responsabilidades y como que no se reúne mucho, pero orienta jóvenes. O sea, no lo veo con señores, por eso deduje que no está casado, que no es señor, que es jovencito. Y ya, bueno, lo vi, no me miró, no fue correspondida la mirada, pero es muy lindo, o sea, con su camisa, muy formal, muy serio, misterioso. Y lo que me gusta es que siempre para sonriendo. O sea... debe ser muy... ¿alegre? Chévere, ajá. Sí, debe ser, yo también. Toda persona que sonríe es muy chévere. Sí, pero es un poco difícil mantener la sonrisa con una persona desconocida. Y ese chico lo está logrando, ¿cierto? Pues sí. Aunque sonríe a todos los hermanos. Sonríe. Bueno, entonces... no sé, va a ser muy complicado stalkearlo, porque cuando alguien te gusta, lo primero que quieres es saber su nombre, a qué se dedica, dónde vive, si es posible lo que come, mentira. Pero sí vas a querer saberlo todo, pues, y nosotros no tenemos ni idea, ni siquiera sé su nombre. Creí que se llamaba Jonathan, pero después me di cuenta que no, ese era otro hermano. Luego creí que se llamaba Edson. Pero me di cuenta que ese es el nombre de una impresora y que ese no es un nombre. No, también hay un nombre, eso. Sí, pero ese no es un nombre. Ah, ya. Y luego un hermano lo llamó. Y luego un hermano lo llamó. Y yo volteé ilusionada pensando que era él. pero después cuando lo vi, como dice María, me perdí en su mirada y me olvidé qué nombre había dicho. O sea, sí te dijo el nombre, su nombre. No, él no, escuché. Es como que tú escuchas ahorita a Juanito diciendo Pepito y tú sabes que ese chico se llama Pepito. Pero pero se me fue y ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Bueno, no sé, ¿cómo? Según la mente maquiavélica de María, tenemos que armar un plan para stalkearlo. O sea, como te dije, yo soy muy buena stalkeando. Lo he notado porque... A ver, una vez me tomé el tiempo necesario para buscar a alguien sin saber su nombre y lo encontré, pero, o sea, gracias a los amigos. Eso, pero... O sea, me iba a la lista de un chico, después, de una chica, de una amiga. Buscaba en sus amigos y buscaba dentro de esos amigos a sus amigos. Y más amigos. Y así lo encontré, la verdad. O si no, en los likes también. Yo sí encontré a otro hermano que me gustaba, pero no fue algo muy... un chico que me gustaba, se llama Richard. Pero no era la gran cosa, o sea... Después cuando descubrí su Facebook vi que era muy... ¿cómo se dice? Tiene muchas amigas. ¿De un hermano? No sé. ¿Con muchas amigas? Sí, pero cuando vi sus amigos eran puras mujeres, uno con otro hermano. Pero eso no significa nada, María. Sí, actualmente no. Bueno, no sé, simplemente no me gustó, simplemente me llamó la atención. Ya. A ver, tienes que hacer algo. No, pero sí puse palabra con él. Es que me parece un poco difícil porque en la iglesia usualmente los chicos no hablan con las chicas. No, es que yo me quedé hasta tarde, hasta el último. Ya. Entonces, como manera de apoyo, nos quedamos a limpiar el baño. ¿Hasta las 11 de la noche? No, hasta las 10 más o menos. No, de 9 a 10. De 9 y media a 10. ¿Ya? Entonces, me fui con una hermana. Y la hermana me dice que limpió los baños de arriba porque estaba desocupado. Y yo, sí, vamos. Porque ahí estaba el hermano practicando canto, pues, con las demás hermanas. Y cuando yo creí que cuando decía arriba se refería a ese baño y resultó que era todavía tercer piso, entonces no era el baño que yo esperaba limpiar. Entonces ya limpiamos todo, yo apurándome para poder bajar al piso donde estaba el chico que me gusta. Y ya, de repente él terminó de cantar y dije, pucha, por las puertas me apuré. Y en eso él sube y me ve limpiando ahí con mi trampita, carracho. Ya. Me saludó. Fue el primer contacto que hemos tenido, a metro y medio, pero es el primer contacto. Y nos saludamos así en reverencia, pues. Haciendo reverencia. Entonces, nada, de ahí terminé. Y en eso ya bajé al segundo piso. Y él también, porque no sé qué estaba buscando, simplemente bajó. Y estaba que buscaba una escoba. Y en eso yo sabía que estaba él ahí. Pero no soy así, darle la espalda, mirarlo, dejar de limpiar, no sabes qué hacer porque te pones tonta. Ya. Entonces, él agarra y me pregunta, hermana, ¿va a usar esta escoba? Y yo, no sabía qué decirle. Y yo le dije que no, que después, que igual después voy a usar un trapeador. Ya, la cuestión es que se subió. Y antes de irse dije, no, esta es mi oportunidad. Es que estábamos solos en todo el segundo piso. No había nadie. Y yo, hermano, me dice, ¿sí? Y yo, ¿qué hora es? Dios. ¿De verdad hiciste eso? Tiene hora, le dije así, tiene hora. Y él se puso a buscar su celular. No lo encontró y nos reímos. Así como, ay, o sea, se empezó a hacer así, a bolsiquear todos sus bolsillos. A ver dónde estaba, y no la encontraba, y me sonrió. Y fue muy lindo, fue muy hermoso, en serio, lo juro. Y me dijo, y luego sacó su celular y me dijo tal hora. Y yo, wow, ¿y por qué era nada? Ya era muy tarde, como Cenicienta tenía que irme a mi calabazo, mentira. Pero ya tenía que retirarme. Entonces, me siento que fue una pregunta muy tonta para la primera vez que íbamos a interactuar. Para hacer solamente la hora. Pero si no sabías, ¿qué hubieras preguntado entonces? Hermano, ¿cómo se llama? No, Roche. Hermano, ¿para qué quieres saber? Imagínate que me diga, ¿y para qué quiere saber usted? No creo que sea, los hermanos son muy amables. O preguntado si me hubiese dicho, ¿para qué quiere saber usted? Así. Pero, o sea... No, pero lo peor es que... Después, cuando él se fue, yo volteé y estaba sola. Me emocioné. Comencé a gritar dentro de mí. O sea, ya saben, como que quieren sacar algo, sacar la emoción, pero no lo pueden hacer porque, no sé, pues, no puedes hacer bulla. Y haces tu bulla, pero por adentro. Y en eso, yo no sabía que estaba rojita, pero bajó una hermana y me dijo, hermana, tiene calor, ¿por qué? Porque está roja. Dios, qué vergüenza, así me vio. Me puse muy, muy roja. O sea, y sabiendo que es en la iglesia, tampoco es que se te van a caer los libros y así vas a conocer. Es otro... Como lo que te dije. Sí, es otro. Otro lugar. Otro espacio. Se me cae la Biblia. Se te cae la Biblia. Puede ser, María. Se te cae así. Ay, te ayudo. Y no sé. María, ¿tu conclusión o tienes algo más que agregar? Si bien es cierto, sí o sí, para que tú tengas un contacto con esa persona que te gusta, es que tienes que armar un plan. Ya sea esperar hasta cierta hora, o no sé, hacerte que de casualidad se te caiga algo, o acercarte. De alguna manera que hay un contacto. María, ¿pero eso no es acoso? No, no es acoso. Si te gusta, no es acoso. Si me gusta, no es acoso, entonces... Ajá. Ah, ya, ok. Si no le gusta... Voy a seguir tu consejo, María. Lánzate. Pero he estado viendo la serie You, María, y... No, no quiero llegar a ser como el protagonista. Yo no pero... he visto la serie You. Lo estoy viendo. Te aviso que yo soy de esas personas que... Cuando una serie está muy trendy... Ya. Yeah. Muy así, como que todo el mundo habla de eso. Yo la odio y no quiero escuchar. Ajá, a mí también me pasa lo mismo. Uh-huh. O sea, siento que todo el mundo la ve, que le quita lo emocionante y ya no me dan ganas de saber o de leer. Ajá, porque siento que me spoilean indirectamente. Sí, y ya no te sientes única y diferente. Sí, y por eso es que recién, si no me equivoco, yo estuvo de moda el año pasado o este año, no recuerdo. Y la estoy viendo recién. Yo ya la vi anteayer. Estoy viendo. Como tuve examen ayer, entonces la había visto anteayer. Y me gustó, estoy en el segundo o tercer capítulo. Pero siento que yo es muy... Ay, o sea, en el primer capítulo ya se... Ya se... Estalquea a todo el mundo, a todo alrededor de la chica que se llama Beck. E incluso entra a su casa. Y la chica también es tonta porque ¿en qué casa no hay cortinas? Ah, ya, es un tema. Es una serie, María. Ya, pero igualito. Estoy para rajar también. Sí. Bueno, sí, María. Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con... O sea, lo que dijimos hace rato, pero con La Casa de Papel. Por ejemplo, todo el mundo ya la ve, todo el mundo se cree, no también, sé. También, ya. Y yo no la he visto hasta ahorita. ¿No la has visto? No. Yo me acabé la primera temporada y me pasó lo mismo. Todo el mundo hablaba, incluso habían comerciales, creo. Sí, como que parodiando, así, haciendo Instagram, referencia. O sea, en Instagram también. Yo estoy no sé exactamente de qué trata. No sé, ¿es una película? ¿Es una buena serie? Es muy buena, es una serie. Una serie, ahorita está en la tercera temporada. Bueno, no tengo ni idea, no he visto ni... O sea, tengo una sinopsis de lo que es. Por todo este spoiler que hacen con parodias, referencias. Sí. Pero más, no sé exactamente de qué tratará. Yo estaba volviendo a ver Friends. O sea, pero también he visto Friends. No es que sea, no es que está ya, me trabé. No es que haya vuelto a ver, sino que siempre lo veo, pero estas veces con más frecuencia porque tengo Netflix en mi celular. Entonces cuando estoy aburrida y quiero ensayar mi inglés, estoy ahí escuchando. ¿Friends está en inglés? Claro, en Netflix está en inglés. ¿No Friends no sé en español? También. ¿Lo puedes adecuar? Sí, lo puedes adecuar. Oh, ¿y tú lo ves en inglés para practicar tu inglés? En inglés, sí. En inglés, con subtítulos en inglés. Eso es un buen dato, ¿eh? Porque así, sí. Si quieres aprender inglés, puedes hacer eso. Ves tu serie favorita o la vuelves a ver. Cosa que ya sabes, te aprendes... O sea, intencionalmente te aprendes de un diálogo y ya sabes lo que va a decir, pero en inglés ahora. Sí. Y se te queda. Sí, sí, eso es cierto. Y es muy... me ha servido mucho. Friends es una serie muy, muy amplia, tiene muchas temporadas. Sí, sí, es muy icónica también. Me das tu visto bueno, a ver, ¿qué te parece? Yeah. Para mí es el hombre más guapo que he visto. ¿De verdad? Es que... ¿Más que el militar? Dime que es más que el militar. Ah, no, lo militar sí era amor, o sea, ahí sí yo me enamoré perdidamente, no me importaba el físico. Ay, ya, eso sí, ya, es otra historia. Eso es otra historia, porque... Pero es, no, es que me hace... Ya saben, cuando ves a alguien y te ruborizas, te pones a reír como tontita. Salen preguntas tontas como, ¿qué era eso? Ay, Dios, qué tonta. Pero... No, más que mi pregunta de que... No, yo creo que bien, lo tuyo... Bien, bien o bien mal. Yo creo que eso pasa, ¿sabes? Yo debí preguntar algo así, como que bien, bien o bien mal. Porque es una pregunta para que... sarcástico, como que para que alguien se ría, ¿no? El mío no se rió. Bueno, el mío me dio la hora, pero me dio la hora mal, para colmo. Fue como que... ¿Te dio la hora mal? Pues, supuestamente ya eran las 10, y cuando yo salí, recién eran las 10. O sea, me dijo que eran 9 y 50 y tantos. Y cuando yo recién me retiré, o sea, después, recién eran las 10. Entonces, no sé si me dio mal o su reloj estaba adelantado. Debe haber estado adelantado. Puede ser. Puede ser. Pero hay algo que me llama la atención. Pero es que... Pero sí, las preguntas que salen... Algo tontas. Es porque te gusta. Si es falso, confirmado, no fake. Pero, o sea, por más que queramos, ¿cómo se dice? Tapar la torpeza. Ah, porque es torpeza. Se ve peor. A veces te sale inconscientemente y tú dices, uy, ¿qué pasó? No, y te sale peor, o sea, porque a veces tú dices, quiero hacer una pregunta, porque yo estaba, hermano. Ya, seria, tranquila, seria. O sea, en esos minisegundos tú estás diciendo, ya, voy a sacar el lado más chévere para que la otra persona note que soy una persona normal. Que me vea normal. Normal, más que todo normal, pues, ¿no? Sí, como para que no, así para como... no parecer bichos raros, mejor dicho. Ajá, y que no se note nada. Que nos gusta. Y en este momento sale la pregunta más estúpida. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿El último martes lo viste? Sí. Y no hiciste nada. Esa fue la vez en que le pregunté. ¿Qué hora es? Pero este sábado pregúntale si puedes pertenecer al coro. Es que yo no puedo pertenecer porque porque yo tampoco soy de ahí, pues yo soy del otro extremo. Yo estoy yendo como visitante. Pero solo es una pregunta, nada más. Ay, pero me va a decir, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Por qué? O sea, no me lo va a decir, pero dentro de él va a decir, ¿por qué me lo pregunta a mí? No le pregunta a una señorita, porque hay una señorita que también está encargada del coro. Y no, va a ser muy notorio, va a decir, no, esta chica no es normal. No. Es que es como te va a responder. Tú lo que quieres es información, nada más. Es que va a decir por dentro de sí, yo no digo que me lo responda, pero se va a quedar como pensando, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Por qué no se lo pregunta a otro hermano? María, acá no estamos para analizar lo que cada uno dice en su interior. Solamente hazlo, yolo. De verdad. ¿Tú crees? Tú también deberías seguir esa filosofía, María. ¡Lo hice! Ese día que conocí a mi crush, o sea, desde 100 metros lo veía y toda esa caminata lo sentía así... En toda esa caminata. Como una pasarela. Aparte de una pasarela, en mi interior estaba sufriendo con todos los pensamientos, así como que, María, tranquila, tranquila, María, tranquila. Y una parte comenzaba a decir todas las malas palabras que podría estar diciendo, pucha madre. No, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estaba así, paranoica. Hasta que el camino se fue entrecortando. Y lo vi ahí. Y yo decía, ya, voy a ser lo más tranquila, una persona normal, una persona estudiante, así. ¿Y qué fue lo primero que le dijiste? Dije, ¡hola! Y se me salió una voz chillona, María. La voz más chillona que puedas haber escuchado en toda tu vida. A ver, imítalo, imagínate. A ver, yo estaba así, y como había venido de comprar, tenía dos botellas y un chicle. Una mano la botella de chicle y en la otra la botella y el sencillo, porque era de 20 soles. De 20 soles. Ya. Llegué y saludé con las botellas. ¡Hola! Le dije, salió una voz chillona. Más chillona que la que ahorita me está saliendo. Y no sé, él solo dijo, ¡hola! Pero no con una voz chillona, sino, ¡hola! Así. No, algo así. Ya. Normal, no puedo imitar normal. Una voz de hombre, pues no puedo. Oh. Y ahí, desde ese momento que saludé, trataba de parecer una persona normal, porque... Pero es que tú ya estás en la universidad, o sea, fácil y le puedes hablar de cualquier tema. En cambio yo le voy a decir, oye, este, hermano, ¿qué música escuchas? ¿O rock metálico? No, pues... Ay, sí, esas canciones que dice Viva Satán, ¿qué va a escuchar eso? No, es más complicado. Sí. Supuestamente mientras más inmersa estés en la en este caso en la iglesia, tendrías más chances de conocerlo. Tú. Sí, y sí lo he pensado, pero ¿cuál es la diferencia? Es que a la sede donde yo pertenecería para hundirme más en la iglesia, no es donde él está, es allá, allá donde tú y yo estamos. Entonces sería que yo me acerque más a la iglesia, pero de donde él está. O sea, esa sede, es la misma iglesia, ¿ok? Es lo mismo, solamente que depende de la sede. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque tengo clase también. Son 7:41. Oh, entonces ya. 5:41. María, casi 45 minutos. Creo que es un tiempo suficiente, ¿no? Es un tiempo suficiente Somos pésimos conquistando, que hacemos preguntas muy tontas. Si hacemos una pregunta tonta, posiblemente nos gustas. No, o sea, no es solo de nosotros, yo creo que de muchas chicas. Eso es cierto. Entonces, si te preguntas, ¿tienes calor? ¿Cómo está el azúcar? ¿A qué sabe? Oye, tienes un pelo en tu cabeza. Qué ridículo. No, yo no creo que eso alguien lo pueda decir. A mí se me podría haber salido, sí. Yo siento que sí. Sí, quizás. A veces es que la torpeza te gana, María. Tienes que aceptarlo. Me ha pasado. Bueno, hay que despedirnos. Espero que puedas acompañarme el sábado para que lo conozcas. Y me das apoyo moral, aunque sea. No sé ni siquiera cómo preguntarle su nombre. Ni siquiera sé cómo acercarme porque siempre hay muchos hermanos alrededor. Al menos que me quede espiándolo en un rinconcito hasta las que todos se vayan y luego preguntarle. Pero no, sigas muy maniático yo. Y se me va a hacer muy tarde. Sí, podría ser. A menos que llegue más temprano y que haga lo mismo. O sea, que le espera afuera. No, termina. Que le espere fuera y vea por dónde viene. Cosa que la siguiente vez vengo por ese mismo lado y... ¡Ay, qué casualidad! ¡Nos encontramos! ¡Hermano! ¡Aquí sí, juntos! ¿Por qué no? Hermano, pues, la casualidad del destino, nos hemos encontrado aquí, podemos ir a la iglesia juntos. Esto es obra de Dios. En un sueño te vi. Yo soñé que le encontraba saludándose con otra chica y me ponía celosa, pero fue un sueño. ¿Ya te soñaste? Sí, ya lo soñé. María, soñé de espaldas. María, oh my god, no puedo creerlo. Ese nivel de obsesión, no, ya. Cabe mencionar que hace un mes que yo lo veo, pero nunca hemos tenido un contacto hasta el día martes que le pregunté la hora y él me preguntó así, hermana, ¿va a usar esta escoba? Pero él estaba tan tranquilo que puede deducir que no la usé. Sí, ¿no? María, hay que despedirnos, a ver qué... Sí, porque yo ya tengo que... ¿Tu conclusión? Nada, tengo que ser más open mind, pues, y que no me importe, cero roche. Ya, lanzarme, acercarle y decirle el oído, poquito este... rico, ven acá. María. ¿Tú sabes que te escribí? Sí. No, eso no, mentira, eso nunca hagan eso. Los pueden terminar denunciando por acoso. Por acoso y ya. A ver, María, tu conclusión de este ¿qué tengo primer que podcast acercarme también? Más. Si te gusta alguien, intenta acercarte más. Y así en el camino vas a descubrir también si eres correspondido o no. Porque fácil puede ser que sí surja algo, como también puede ser que diga, no, capaz ya tiene flaca y no lo sé. Eso es cierto. Cierto, y está en planes de matrimonio. Porque si es de la iglesia, sí. Los enamorados deben estar casados o algo así. No, pero todavía falta, pues. Está... Yeah. Ay, no, pero ¿con quién? No hay alguien ahí posible como para que yo vea. Ya, eso tal vez, pero cuestión de tiempo. Okay, o capaz no puede ser con una hermana, pero capaz tiene su enamorada aparte, fuera de la iglesia. También hay casos. Sí, hay casos. Entonces puede ser que tenga enamorada, pero esté fuera de la iglesia. Entonces yo tengo que entrar ahí para hacerlos terminar. Todas las personas, hombre y mujer, siempre vamos en sí o sí vamos a encontrar nuestra media naranja. Pero la cosa es que tienes que saber. Yo me he puesto a pensar varias veces que voy a quedar soltera toda mi vida, porque hasta ahora no he visto. No, yo y no, el último crush que tengo es amigo. Ahora o quizás sea, en un momento quizás este crush que te estoy diciendo tampoco ya me guste. Eso es cierto, porque al fin y al cabo es un gusto nada, por ejemplo el mío, pero el hermano también solamente es un gusto. Sí. Cada quien quita, más adelante me va a gustar otra persona. Ya nos estamos bajando en los ilusiones, no, creo que lo que estamos haciendo es pisar tierra. Todos pisando tierra. Claro, estamos siendo más realistas porque sabemos de que esto solamente es una ilusión, sí. Y que no va a ser para siempre. O sea, no. Hay casos donde sí es el hombre de tu vida. Chicas, pero, sí. Vas a terminar teniendo 4 o 5 hijos. Espero que no, pero puede ser que sea la persona con la cual te quedes. O puede ser simplemente una ilusión parte. Yo siempre he querido tener 4 hijos. ¿Cuatro varias. Hijos? Sí. No, 5, porque trillizos y 2 gemelos. ¿Por qué? No, y unos gemelos. Bueno, no sé, siempre me han gustado que sean igualitos. Ya, pero la cosa es que sí es cierto. A veces, nosotros como chicas, sí o no, que tenemos nuestros momentos de suspiro por alguien que no conocemos. Sí, es cierto. Y en este podcast hemos tenido uno de esos momentos. Dos. ¿Dos? ¡Uno! El tuyo también. Pues, pero yo no lo he contado acá. Bueno, la siguiente semana. Ya, la siguiente. Ella va a contar su caso. Sí, mi caso. 100% real, no fake. Sí, cómo llegué a conocer a mi crush. Ya, entonces ahora sí llegamos al final. ¿De esa transmisión? Mira, después de 52 minutos, ya. Bueno, ya ahora sí, me tengo que ir a estudiar. Sí, María se tiene que ir a estudiar. Esto ha sido un bonito momento para grabar. Sí, porque hemos conversado, sí. Hemos comido helado. ¿Qué puede ser mejor que comer helado? O sea, sí, como que le da el ambiente. Sí. Hemos comido helado. Ella recién ha almorzado, no sabía. Sí, bueno, no, es que había salido también de la reunión y en la reunión hicimos como un compartir. Entonces, no es que mi estómago estaba vacío, había comido bastante. Ay, para mí el helado fue mi almuerzo. ¿De verdad no viniste comiendo? No. Ay, María. Ya. Yeah. Pero ya en la universidad como algo, en el break, porque ya aquí es tarde. Ya. Yeah. Entonces, chicos, esto ha sido un podcast algo random. Todavía no tenemos el nombre, pero no tenemos el nombre, solo vinimos. Pero comadreo no existe, podríamos usar esa palabra, comadreo. No, suena you. Ay, no suena you, no suena tan guacho. Sí suena guachi, María. Comadre. Ah, comadre. Ah. Ay, comadre. Está viniendo la comi. No, María, no sigas. Ya, ay, bueno, este momento fue así como que... Sí, ahora... Eso ha sido todo por hoy. Tus palabras de despedida. Ay, que sean YOLO, inténtalo. Si alguien te gusta, adelante. Y si no, ya bueno, ya habrá otro igual, pues. Otro u otra. María pensando en Ron. Bueno. Ya. Termina la transmisión. Sí, termina la transmisión acá. Cambio y fuera. Cambio y fuera, saludos a todos. Bueno, bye a todos. Chao. Bye.